a los premios que se van a ir compartiendo. Que se ganó dos cervecitas de Hafen. Exactamente. El ganador es Emiliano Favini, el suscripto número 37. Así, toda la información. Bueno, este era el bloquecito, contarles a la gente que en este interim que tuvimos el despo técnico, íbamos a hacerle la nota a Roberto Fernández desde Concarán, un vecino muy interesado en las historias de su pueblo, y tenía muchas ganas él de hablar, pero no pudo ya esperar, tenía ahí unas urgencias que atender, así que seguramente nos va a quedar para los próximos días. Pero sí queremos compartirles, no dejar de hablar sobre las historias, en este caso de la provincia, y vamos a compartir algo de información que tiene que ver con algo desconocido, por lo menos para mí. No sé si ustedes sabían algo de esto, que San Luis... tampoco sabía. No sabían nada, no. ¿Viste? Algo escuché muy lejanamente, pero refrescame la memoria. Te refresco la memoria. Dice que cuando San Luis fue en busca de dátiles al desierto de Medio Oriente. ¿Conocen los dátiles? ¿Han comido dátiles? Sí. Ese fruto que es súper, muy, muy delicioso. Y cargado en sales. ¿En sales? Claro, es bueno para el entrenamiento. O por lo menos los dátiles que yo consumía siempre era para el entrenamiento. Bueno. Es tan deportista él. Claro. Vino acá, nos rechazó las harinas que le ofrecimos. Me las prohibieron prácticamente. Bueno, les cuento que en 1952, en una sala céntrica de San Luis, se proyectó en privado una película singular. Las imágenes tomadas por una cámara aficionada relataban la travesía de una comisión técnica del gobierno de San Luis a Medio Oriente. ¿Pueden creerlo? El objetivo del viaje era tan audaz como inusual: traer palmeras datileras para cultivarlas. ¿En dónde? En el norte puntano. Esto fue una iniciativa que había sido impulsada por el entonces gobernador Ricardo Zavala Ortiz. Estamos hablando del 52, con el respaldo del ministro de Hacienda, Marcial Rodríguez, y de quien más tarde sería gobernador, Víctor Endesa. Bien. Al frente de la comisión viajera se encontraba el ingeniero Eduardo Julve, especialista en palmeras, acompañado por jóvenes técnicos como Eleodoro Miranda, Ariel Uriando Rodríguez. La historia... Cototo, no lo conozco, Cototo. La historia fílmica puede leerse en un artículo publicado el 2 de diciembre de 1952 en el periódico La Centinela, editado en Villa Mercedes, cuya copia del Archivo Histórico de San Luis compartió con este medio el historiador puntano Santiago Rovera. Estamos leyendo una nota de Infomerlo. La película, aunque técnicamente rudimentaria, deslumbró por el contenido, mostraba ruinas de Babilonia, las calles de Bagdad, el inabarcable desierto arábico y los modos de vida de los pueblos que habitaban regiones milenarias, pero también reflejaba las dificultades enfrentadas por la comisión para llegar hasta las plantaciones y seleccionar los ejemplares más aptos para el proyecto. Bueno, el resultado concreto de esta epopeya fue la creación del Centro Experimental El Datilero, que se inauguró el 1 de julio de 1951 en Quines, sobre la Ruta 20. Bueno, el predio contaba con heliómetro, puliómetro, cámaras de maduración, sistema de riego, áreas de huertas y experimentación. En su apogeo empleó a unas 70 personas que trabajaban con palmeras, hortalizas y frutales. ¿Qué tal? Bien. ¿Conocían algo? Bueno, vos, nada. Jorge, algo tenías de referencia. Tuve algo de referencia y después empezaron con el tema de los arándanos también, todo en esa zona de ahí de Quines, de Candelaria. Pero eso es bastante más actual. ¿No? Sí. Eso sí, sí, eso lo... Pero ya en el 52. ¿Y qué pasó con las palmeras? Claro, eso no prosperaron. Porque el clima no daba. Claro, se quedó. Te matamos. Con una producción a escala de San Luis y Mendoza podrían acceder rápidamente a un mercado interno insatisfecho y a mediano plazo transformarse en zonas exportadoras. Sí. Pero eso es la fantasía. Y eso es la realidad. Fantasía. Tal como en el Chaco se consolidó su liderazgo en la producción de algodón, ambas provincias cuyanas podrían erigirse como emporios de la seda natural y correspondiente industrialización. Me parece que no, se fue... Claro, ya... después no funcionó, no prosperó, se secaron todas las palmeras, entonces trajeron los gusanitos de seda. Y intentaron con los gusanitos de seda. Ya se habían hecho toda la película, ¿viste? Con eso iban a hacer la gran producción en esta zona y tampoco funcionó. Claro, porque dice que el sueño enfrentó obstáculos y el clima puntano no permitió la maduración natural de los dátiles, lo que obligaba al uso de métodos artificiales. Entonces, la transferencia del ingeniero Julve, sumada a los cambios políticos tras el golpe de 1955, dejó el proyecto sin el apoyo necesario y con el tiempo fue abandonado. Así claro, que fue una idea como que 75 quedó... años esto. Claro. Ahora, si los gobernantes actuales llegan a escuchar, capaz que quieren criar ballenas acá, en la huertita. Y bueno, sí, eso, es que son unos pillos bárbaros. Están muy ahí, muy arriba, ¿no? Sí. Otro nivel. Otro nivel. Es muy difícil el dátil. Es una palmera, porque crece en el medio del desierto. Así que imagínate que la raíz que tiene esa palmera es muy larga. Calculo que se estima que unos más de 20 metros por ahí puede llegar a tener, porque obviamente busca el agua en el medio del desierto. Claro. Y por eso también son tan caros los dátiles, porque no se dan en cualquier parte del mundo. Así que, bueno, buen experimento. Un experimento que no llegó a desarrollarse. Dice que quedaron algunos ejemplares que están junto a la ruta, o sea, no llegó a hacerse el proyecto productivo tal cual fue pensado, pero algunos ejemplares, dos palmeras sobrevivieron. Están ahí firmes como testigos de este sueño que quedó trunco. Bueno, algo de la historia que desconocida de nuestro San Luis. Yo no tenía ni idea tampoco. El vínculo con Medio Oriente. Una bueno, por ahí el que tenga una palmera con dátil sabe que tiene una mina de oro prácticamente, porque es muy buscado, está caro el dátil. Acá es muy caro. Sí, sí, sí, porque todo se importa, sí o sí viene de allá, de Arabia Saudita, de todos esos lugares donde son las palmeras, así que... Las producciones. Podríamos exportar piquillín. Claro, sí, no. Adaptarnos a las condiciones de climáticas de cada lugar, ¿no? Exacto, y a los frutos que hay acá dentro de esta zona también. Bueno, acá zona muy yuyera, ¿no? Sí. Toda esta zona muy desarrollada, La Paz ahí como un epicentro de venta, de comercialización de las hierbas naturales. Yo me quedaba un poquito con lo de Candelaria, me volví al arándano, porque, bueno, son esas cosas, las paradojas de la vida, ¿no? Porque tenemos una planta inmensa de arándanos que no se consumen ni los sanluiseños, o es muy poco lo que queda para los sanluiseños y para el resto del país, porque puntualmente viene un avión que baja en Chile, después hay un camión con una heladera grandota, los camiones, sí, bueno, con la cámara inmensa, viene directamente desde Santiago de Chile hasta Candelaria, sube la producción y así como llegó se va hasta Santiago de Chile, y de Chile al avión y se va a Estados Unidos, lo compra esa multinacional con la W. Ah, mira vos. Sí, sí, sí, se va toda la producción de arándanos de la provincia de San Luis, prácticamente se va para la EEUU. Ahora hay todo un movimiento con el pistacho. También. Es cierto. ¿No? Las plantaciones están ahí dando árboles, sí, facilidades para hacer plantaciones de pistacho, que también es otro fruto. Los frutos secos también son muy de la zona, claro. Sí. Así funcionan, van bien. Bueno, sí, lo intentamos. Sí. Podemos decir que en San Luis lo intentamos producir dátiles y no funcionó. Lo que funcionó en San Luis creo que son los fitlos, nada más, que tiene uno de los más grandes de la provincia de San Luis, en Villa Mercedes. Se le dio a la gente... Los fitlot. Sería como un fitlot, sería como un hotel para hacer engordar las vacas, una cosa así. En pocas palabras me lo explicaron hace muchos años atrás. ¿Así te lo explicaron? ¿Un hotel para engordar vacas? Exactamente. Bueno, un hotel es bastante generoso, ¿no? El concepto, porque uno se da la idea de que están de lujo. Sí, no. Y bueno, están hacinadas, están pisando su propia bosta, tienen un montón de cosas, sí, ese modo de producir.

esto fuera diferente, pero necesito dejar que el tiempo a su momento me cure toda de ti, dejar que el tiempo a su momento me lleve volando sin fin. 43 minutos pasan de las 10 de la mañana, estamos transitando el quinto día del mes de agosto de este año 2025, pero la información lo requiere y nos vamos a la línea telefónica, porque bueno, hay una información que ha surgido no más de media hora que está dando que hablar, pero para que nos amplíen un poco más la información, vamos a la línea telefónica con Fidel Haddad. Él nos está escuchando desde la capital puntana. Fidel, buenos días. Alejandro y Pamela, te saludamos desde aquí en los estudios de Identidad Comunitaria. Buen día, un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Hablamos hace poco. Exacto. Un gusto. Muchas gracias, Fidel. Así es, hablábamos hace poco, bueno, acerca de, en su momento, el pedido para que renuncie al cargo como presidente del Partido Radical, el pedido a Juan Álvarez Pinto. En esta ocasión queríamos hablar acerca de qué está sucediendo en el Partido Radical puntano sanluiseño, porque bueno, hay noticias cruzadas que tienen que ver con si la Unión Cívica Radical finalmente se va a presentar a elecciones legislativas nacionales o no. ¿Querés comentarnos un poco la situación, Fidel? Sí, el sábado pasado hubo una convención en la Casa Radical. Yo soy convencional suplente, la titular había informado que tenía problemas de salud. Por eso yo asistí a la convención, y bueno, uno de los puntos era el tema del tratamiento de la alianza. En realidad, la convención no debe tratar ese tema. El que tiene que realizar las alianzas es el comité ejecutivo, y luego lo tiene que aprobar la convención. Ese es el mecanismo. Bueno, por eso lo entendí, porque estaba ese punto. ¿Y qué hizo la convención? Y creo que quedaban en ese momento 5 días hábiles para presentar la alianza. Entonces le encomendaron al Ejecutivo que intentara hacer una alianza con partidos ideológicamente afines. ¿Qué, cuáles serían, parte, bueno, eso? Sí, bueno, hay que ver cuáles están en el ruedo, ¿no? Había quienes tenían la idea de conversar con esta Liga Federal que han armado 5 gobernadores. Yo creo que ya digamos, eso es demasiado reciente y ya estamos sobre la fecha. Pero paralelamente, ahí que resolvía, propuso que si no se hacía esa alianza, la Unión Cívica Radical no presentara candidato. Con lo cual me opuse y le dije que me parecía muy mal que la Unión Cívica Radical presentara candidatos, pero además usted sabe que nosotros tenemos una línea que se llama Identidad Radical. Nosotros presentamos una nota hace 2 meses pidiendo que se convocara urgente a las elecciones internas, es decir, que los afiliados y los independientes, hacíamos hecho cuando había interna, que lamentablemente no la quieren hacer, podían votar para los electivos, los afiliados y los independientes, es decir, los que no estuvieran afiliados a ningún partido. Un afiliado a otro partido no podía votar en estas internas que hacíamos. Bueno, nosotros pedimos la interna y no la quisieron hacer, ni nos contestaron la nota. Y ahora no hay tiempo para hacer la interna. ¿Nosotros qué queríamos? Que se eligieran los candidatos radicales para los 3 titulares, 3 suplentes de diputados nacionales. Si después, y todos aceptábamos, lo que nos presentáramos, que si después el partido hacía una alianza, bueno, el que saliera primero en la interna ocuparía el primer lugar que nos tocara, que tocara la Unión Cívica Radical. Y si no se hacía interna, esos candidatos iban como candidatos de la Unión Cívica Radical, de la histórica lista de la Unión Cívica Radical. Pero bueno, no sé, tienen miedo, el gobernador no los deja, no sé cómo es, y bueno, se decidió eso. Yo voté en disidencia, por supuesto, porque no se presentan candidatos. En realidad, los candidatos los iba a tener que nominar a la convención, lo cual tampoco me gusta, pero peor es no presentar candidatos. Y creo que ha sido un error de conducción del partido de no haber convocado con tiempo a la elección interna, ¿no? Yo creo que ahí ha fallado la conducción del partido. Fidel, entonces, y bueno, a ver si comprendimos bien. Había tres posturas, ¿no?, internamente dentro de la Unión Cívica Radical. Una postura que presentaban ustedes, Identidad Radical, que tiene que ver con ir a una interna y elegir dentro del radicalismo, bueno, internamente, quién era los mejores candidatos para representar al partido, ¿no? Esa es una postura. La otra postura tenía que ver con generar alianzas, y ahí venía el signo de pregunta de alianzas con quién. Una posibilidad es con este grupo de los cinco gobernadores que armaron su propio espacio, ¿verdad? No sé si se evaluó otro... En realidad no eran tres posturas. La postura nuestra fue siempre que la Unión Cívica Radical hiciera, por eso lo pedimos hace 2 meses, hiciera la interna, y ya que habían definido cada línea que se presentara a la interna, sabía que a lo mejor iba a haber tres titulares y tres suplentes en nombre del Unión Cívica Radical, y que algunos de ellos no iban a poder figurar porque a lo mejor nos tocaba, supongamos, un titular y suplente o dos titulares y suplentes en una posible alianza, pero que ya los tuviéramos definidos por una interna, y si no había alianza eran los candidatos de la Unión Cívica Radical. Uh-huh. Esa fue siempre nuestra postura, pero bueno, ellos dejaron pasar el tiempo para no hacer la interna, y si se hacía alguna alianza, nombrarlos a dedo, que es lo que viene haciendo en los últimos años. Eso fue lo que yo les dije. Tanto se han mezclado con los peronistas que están peronizando el partido, porque siempre la Unión Cívica Radical eligió a sus candidatos democráticamente, y el peronismo tenía el dedo democrático, pues, antes de los hermanos, ahora será del actual gobernador, que yo recuerdo cuando se juntaban ahí en el Partido Socialista, y me ha contado gente del propio Partido Socialista que traían unos candidatos del interior que había consensuado, y no, se los tachaban y ponían a otro. Uh-huh. Lo más antidemocrático que puede haber es eso de nombrar a los candidatos a dedo. Fidel, bueno, para ustedes... Nuestra postura no se aceptó. No, digamos, nunca quisieron llamar a interna. Y ahora decide que... Me parece un botón, una vergüenza que el partido no presente candidatos. Bueno. Y muestra una falencia, muy grave la conducción de la Unión Cívica Radical. Muy grave. Y probablemente sea consecuencia de eso, de que el mismo dirigente tiene que ser intendente, ministro, presidente del partido, que es lo que también venimos criticando. Parecería que el partido no tiene más dirigente. Uh-huh. Que el mismo que tiene que estar, como dicen los gallegos, en misa y repicando, que tiene que dar aviso y ir arriba a tocar las campanas. No puede ser que la persona tenga que hacer ser intendente, ministro y presidente del partido. Y nos ha llevado a estos tremendos errores de conducción, donde hoy, vergonzosamente, la Unión Cívica Radical no presenta candidato a diputado nacional. Creo que es la primera vez que sucede de 1983 hasta ahora. O sea, 42 años después, estamos peor que nunca. Como partido, como conducción del partido. Uh-huh. Yo le dije, creo que otra vez hablando con ustedes, que creo que la eliminación del espacio ha sido un atraso en el sistema democrático, porque fue un avance la posibilidad de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esto obligaba a todos los partidos políticos a presentarse a una elección donde cualquiera se podía presentar el candidato. ¿Está bien? Y... Uh-huh. Después, el conjunto de la ciudadanía decidía quiénes iban a ser los candidatos de cada partido. Porque, en definitiva, cuando usted vaya a votar en octubre, no va a elegir, va a optar. ¿Está claro? Porque va a tener que optar por los candidatos que el dedo democrático de determinado dirigente decidió que sea candidato. En cambio, en la primaria votaba obligatoriamente toda la ciudadanía, cada partido o cada alianza presentaba diferentes candidatos. Y la población tenía la posibilidad de elegir, uh-huh. ¿Está claro? Fidel, miren la diferencia. Ha sido un atraso, evitar las pasos ha sido un atraso. Claro, queda clara la postura. Entonces, ya es un hecho que la Unión Cívica Radical no presentaría candidatos. Y si no se forma, no sé cuándo ves el plazo, creo que es el jueves, pasado mañana, me parece. El 7. Bueno, si no, la Unión Cívica Radical, Distrito San Luis, no integra ninguna alianza, no va a llevar candidato. Y no sé si realmente con quién se puede llegar a hacer. No sé si están conversando, si el Comité Ejecutivo. De acuerdo a lo que indicó la convención, esté actualmente en conversaciones con alguien. Había un sector que tenía esa idea de intentar armar algo, pero yo no sé si esa liga ya está formalizada, si está inscrita en la provincia. No sé, mire, me parece que ya es tarde para todo eso. Claro. Entonces, si se hubiera hecho la interna a tiempo, la Unión Cívica Radical se presentaría a la elección general con sus tres candidatos a diputados nacionales titulares y sus tres suplentes. Uh-huh. Como Unión Cívica Radical, sin miedo. Pero hoy hay miedo y sumisión en la conducción de la Unión Cívica Radical. Uh-huh. Fidel, ¿usted lo ve al gobernador Poggi más cerca de Milei o más cerca del peronismo? Bueno, usted está refiriendo a nivel nacional. Sí, una de las posibilidades, eso de que el gobernador no quiso que la alianza que se había formalizado en la provincia presentara candidatos a diputado nacional, y yo en algún momento pienso que a lo mejor él ha hecho algún arreglo con el gobierno nacional, y entonces no presentar candidato es dejarle el camino libre para un candidato de la Libertad Avanza, que es lo que al presidente le interesa, es tener más diputados nacionales. Uh-huh. Está claro. Entonces, eso no explicaría la alianza. Uh-huh. Claro, la alianza que ganó las últimas dos elecciones no presenta candidato. Entonces, ¿de quién va a haber candidato? Y del justicialismo y de la Libertad Avanza. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Por eso puede haber habido un acuerdo para no presentar candidato y dejarle libre el camino a la Libertad Avanza. Uh-huh. Digo que eso explicaría la no alianza con este grupo de los cinco gobernadores, entre los que está el gobernador de Córdoba, el gobernador de Santa Fe, de Jujuy, de Santa Cruz. Por ese motivo se descarta esa alianza, sumarse ahí. Y a nivel de la alianza provincial, sí, está descartada porque la alianza provincial no va a presentar candidato, está claro. La Unión Cívica Radical tendría la posibilidad de ir con candidatos por esa alianza, porque esa alianza de esos gobernadores no creo que tenga candidatos acá, entonces podrían ser radicales los que representen a esa alianza. Pero bueno, no sé si el Ejecutivo está llevando adelante las conversaciones o está dejando pasar el tiempo para decir no presentamos candidatos. Y que al parecer es lo que el gobernador quiere para dejarle libre el camino a la Libertad Avanza y quedar bien con el gobierno nacional. Fidel, ¿cuál crees que puede ser el destino de la Unión Cívica Radical? La Unión Cívica Radical es el partido más antiguo de toda Latinoamérica. Ha pasado por muchas crisis, le han pronosticado la desaparición muchas veces, y sin embargo hoy, a nivel nacional está bastante fuerte porque está gobernando cinco provincias. Está gobernando provincias de relevancia en la nación, ¿no es cierto? Está gobernando Santa Fe, está gobernando Chaco, está gobernando Mendoza, en fin. Por eso es que en algunas provincias hay crisis, en algunas provincias hay crisis. Esto no quiere decir que haya una crisis nacional de la Unión Cívica Radical. Yo creo que hay partidos que aparecen y desaparecen. Hoy el PRO está casi en un proceso de desaparición. Y la Unión Cívica Radical sigue existiendo desde hace más de 100 años. Yo creo que pasará por este problema que está viviendo ahora, después del fracaso un poco dirigido de afuera del gobierno de la Rúa, y bueno, pareció que era la desaparición, y no hubo ninguna desaparición. Hoy, 23 años después, o 25 años después, estamos gobernando 5 provincias. Entonces, bueno, ahora apareció el tema de la libertad, vamos a ver cuánto dura ese fenómeno también, ¿no? ¿Qué pasó? Yo creo que, yo sé que se me decía la vez anterior, a mí me parece que ha habido una malversación del sistema democrático por parte de los actores políticos. Hola. Sí. No, disculpe. No, estaría que estamos entregando los papeles. Yo creo que el manejo de la política en la República Argentina ha ido degradando el sistema democrático desde 1983 en adelante, ¿no? Entonces, después de aquel entusiasmo de la recuperación de la democracia, lo que estamos viviendo es una degradación. O sea, yo le decía los otros días algo verdaderamente lamentable, ¿no? Si yo creo que se hicieron una encuesta veraz, y no sé qué porcentaje hoy de la población argentina cree en la democracia. Es gravísimo, pero es así. ¿Por qué? Y bueno, fíjese lo de las candidaturas testimoniales. ¿Quién puede creer en un sistema donde usted va a ir a votar a un candidato para que ocupe un cargo y el candidato está avisando que si él gana, no va a asumir ese cargo? No va a estar, claro. Es una vergüenza. Una cosa que degrada. Entonces eso lleva a mucha gente a no creer. Y eso es lo que posibilitó que alguien, sin un partido político detrás, un outsider total como Milei, pudiera ser presidente de la Nación. ¿Por qué? Porque puede hacer discurso, insultar a toda la casta política. Sí. Esa era la base de su discurso. Entonces, todos los que estaban desengañados con la casta política y lo votaron, y llegó el presidente de la Nación. Fíjese lo que se ha dado. Eso que es consecuencia de la degradación del sistema democrático por la mala actuación de la política. Exacto. Muchos elementos, ¿no? Que hay esta separación. Donde, bueno, para mucha gente la política dejó de ser el espacio que resuelve las necesidades básicas, y este alejamiento, ¿no?, entre lo que viven gran parte de, como realidad, gran parte de los políticos, a diferencia de una mayoría de la población, entre otras cosas. Y después, bueno, cosas medias inentendibles en estos traspasos de un partido a otro, que en su momento parecían las antípodas, y luego, ¿no?, uno se cruza de vereda como si nada, dejando los valores y los principios por los que fueron fundados esos partidos, parece que ya no son los que gobiernan, ¿no?, sino que tiene que ver más con ascensos personales, proyectos personales y mantenerse en el poder. Fidel, muchísimas gracias por esta comunicación tu análisis. Le aclaro que coincido totalmente con lo que usted estuvo diciendo, ¿no? Eso de saltar el centro de un partido a otro. Bueno, de todas esas cosas han llevado a arruinar la credibilidad de la población en general en el sistema democrático. Lo cual es muy, muy, muy lamentable. Exacto. Bueno, Fidel, seguramente el jueves surgirán novedades, y bueno, si así lo quiere hacer, sabe que los micrófonos de la radio están abiertos para cuando desee comunicarse con nosotros.

Mañana 11 de la mañana con 12 minutos, la temperatura 11 grados, va subiendo de poquito aquí en la Villa de Merlo. La presión atmosférica 1030 milibares, la humedad en estos momentos en la Villa de Merlo es del 57%. Seguimos con más noticias, seguimos ampliándote la información aquí en Identidad Comunitaria. Estamos en aire fresco hasta las 12 del mediodía. Exacto. Y nos vamos nuevamente a una comunicación telefónica, ¿es así, Pamela? Así es. Dígame. Ya estamos en comunicación, sí, con Sonia Suárez. Sonia es coordinadora jurisdiccional de la Feria de Ciencias. Buen día, Sonia. Alejandro, Jorge y Pamela te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto, la verdad, estar comunicada con ustedes. Pero gracias, muchísimas igualmente. Gracias. Te sacamos de la escuela, sabemos que estás en plena tarea. Así es. Felizmente, con nosotros somos felices cuando estamos en feria, porque la verdad que es un trabajo increíble que se hace en las escuelas. Está buenísimo eso. Y bueno, compartinos si querés. ¿Cómo está? ¿En qué instancia está hoy en día la Feria de Ciencias? Bien, nosotros, la Feria de Ciencias comienza con la instancia escolar que se hace en las escuelas, donde se presentan todos los proyectos de escuela. De esos trabajos salen algunos destacados, por supuesto con un cupo, y van a la instancia regional, que es la instancia que se está cumpliendo acá en esta región 4. En cada una de las regiones se está cumpliendo la instancia en distintas fechas. Culminamos el 12 de agosto en la región 1. Entonces, ahí podemos ver cómo el proyecto va creciendo. Estaba en el aula, salió a la escuela a compartirlo con los demás cursos, grados, salas, y ahora lo comparte con otras escuelas de la localidad. Y luego lo compartirá con otras escuelas en la provincial, de toda la provincia. Así que el proyecto va creciendo de a poco, y la verdad que los chicos y los orientadores, los docentes y los directivos, se muestra su trabajo, muestra sus actividades y sus proyectos, que la verdad que son increíbles. Qué bueno. Sonia, ¿y cuántos chicos se presentaron hoy? ¿Cuántos están ahí exponiendo? Tenemos 53 proyectos, la verdad que es increíble porque cada escuela tiene un cupo, no vienen todos los que se presentaron en la escolar. Nosotros les damos un cupo y esos son los trabajos que, destacados que vienen a esta instancia. Y son 53 proyectos y recién les estábamos diciendo a la comisión de la región 4, no sé, va a ser muy difícil todo lo que es la evaluación porque es un trabajo más lindo que el otro. La verdad que estamos felices y lo estamos disfrutando un montón, escuchando a los chicos que defienden a su proyecto, porque si bien vienen dos, pero detrás de ellos hay un grupo autor que es todo el aula, y a veces son dos cursos, dos grados o dos salas. Sonia, te quiero hacer una pregunta. Buenos días. Físicamente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿A dónde se está realizando la feria en estos momentos? Bueno, es en el un salón de evento donde era el ex casino. Bien. Bueno, la verdad que no me acuerdo el nombre precisamente, pero es bellísimo, Yo la primera vez que vengo y muy cómodo están los chicos. Todo, así que tuvimos el acto hace rato, hermoso, y bueno, con la colaboración de toda la comunidad educativa, con toda la comunidad de acá de Merlo. Claro, porque participan docentes, directivos y también las familias pueden ir a acompañar, ¿verdad? Sí, es que es así. Los chicos sacan el proyecto del aula para que la familia pueda verlos, para que toda la comunidad del lugar pueda verlos, y además pone en valor su proyecto, entrega a un grupo de evaluadores para que se valore ese proyecto y le den una devolución. Las temáticas, sin lugar a dudas, deben ser muchas, y la pregunta sería un poco más en particular a criterio suyo. ¿Hay alguna que le haya llamado más la atención que las otras? Sin lugar a dudas, todos los trabajos son importantes, pero ¿hay algo que se destaque? Sí. No, no he terminado de verlo. De cualquier manera, nosotros venimos a acompañar. Bien, de sí. Lo poco que he visto cuentos de los chiquititos cómo han ido creando, y eso que son de segundo grado, 7 años. Después también de energías renovables. En aquellos chicos de sexto grado que ya sueñan con una escuela sustentable. Y bueno, eso está bueno porque los proyectos están basados totalmente en lo que es la problemática del contexto que ellos tienen de las escuelas. Bien. Porque a veces eso tiene mucho valor, aquella cosa real de lo que ellos tienen cerca de su escuela o del lugar donde viven, que a lo mejor ese tema puesto en otra escuela no tiene importancia, pero sí en el contexto donde ellos están y viven. Uh-huh. Está buenísimo. Nos acordábamos al comienzo de este programa, hablábamos si habíamos participado o no. En mi caso tuve los dos roles, porque estuve en un stand con bien. Otra compañera del secundario, donde, bueno, me acuerdo el primer trabajo que hicimos, que fue una investigación acerca del impacto de los incendios acá en esta zona. Mirá con vos. Un trabajo de campo que nos acompañó en ese momento Mario Nicoletti, que era nuestro profesor, docente, y bueno, súper interesante toda la parte práctica y después la parte de elaboración, ¿no? De esa monografía que se presentaba. Está buenísimo. Y además ustedes ven la problemática, pero también ven una solución. Claro. A lo que es de la problemática. Exacto. Y eso es muy importante porque mucho se toma eso, bueno, los incendios. Hoy en día todavía seguimos teniendo trabajo justamente también de los incendios, porque bueno, es una problemática de las localidades, de nuestra provincia en ciertos momentos del año, y que los chicos se preocupan. A veces, exacto, llegan hasta cerca de la escuela de ellos, entonces o de la casa, de los domicilios. Entonces es una problemática que aún en algunas ferias hemos tenido estos temas. Qué bueno. Bueno, yo recuerdo, en ese momento yo era parte de la agrupación Juvenat, que era la que era parte de la coordinación en ese momento de la Feria de Ciencias, y trabajábamos, era súper interesante, porque los propios alumnos más grandes, de los quintos años, claro, trabajábamos codo a codo con los docentes para armar esa formación para evaluar después los proyectos. Pero bueno, la juventud muy presente en todo este proceso, sí, de lo que era el armado de la Feria de Ciencias, con muchísimos puestos, y bueno, estaba toda esa parte de armar el stand, que era muy creativo ese proceso también, ¿no? De ver cómo mostrarle a los demás si era un experimento o si era una investigación. Bueno, tiene distintas aristas la feria de ciencia. Totalmente, y aparte porque el alumno se apropia de su proyecto. Claro. Es su proyecto, lo trabaja, lo ve crecer. Sí, sí. Y nace de una problemática o de un tema o de algo que surgió de una charla en el aula, o de alguien que contó algo. Entonces, eso es lo importante, que es el mismo alumno el que empieza la trayectoria del proyecto. El docente es un orientador, quien les va dando las herramientas para que ese proyecto crezca. Pero en realidad son los propios alumnos. Lo vemos con los expositores que han venido en representación de sus compañeros, cómo ellos explican y defienden, porque hay un grupo autor que les ha dado la tarea de defender ese proyecto. Uh-huh. Y es increíble cómo estudian, cómo hablan, cómo cuentan, cómo hablan de sus compañeros, porque ni siquiera da lugar a que ellos sean individuales, ¿no? Ellos siempre hablando de todo el grupo. Ellos saben que vienen en representación. Uh-huh. Entonces, luego van y le cuentan a sus compañeros cómo les fue. Uh-huh. Y bueno, y esto es feria, la verdad que es un crecimiento personal de la escuela, del aula y sobre todo del alumno. Claro. Te quería preguntar cuántas escuelas rurales del Valle están participando en el día de hoy o lo van a seguir haciendo en el transcurso de la jornada. Mira, recién estuve observando, sí, más de 5 escuelas rurales que hemos visto de PU, y le decíamos que por primera vez que han venido, que están asistiendo las escuelas rurales. Qué bueno. Qué buena noticia. Yo creo que ¿sabes más o menos de qué paraje será? Es ¿Cómo? Si sabrás de qué parajes, de dónde vienen las escuelas rurales. Ay, no te puedo decir en este momento, bueno, porque recién me los nombró el supervisor, porque estuve hablando con el supervisor. Está bien, está bien. Pero son de parajes muy lejanos que han venido en este momento a participar acá en Merlo. La verdad que en este momento hay chicos de todas las localidades, de aquellas escuelas más lejanas, pero más lejanas de la localidad, en la que a veces no llega nadie, ellos tienen que llegar con mucha dificultad, y sin embargo hoy en día están acá en Merlo participando de la instancia regional. Muy bueno. Sonia, ¿hay ejes temáticos donde los chicos podían profundizar? Sí, sí, ellos pueden profundizar en las ciencias, en matemática, en arte y en tecnología. Y acá la verdad que hay representación de todos, porque después hay cupos para cada uno de los ejes temáticos, porque a nivel nacional vamos a viajar por fase. Cada fase es un eje que tenemos. Está en la fase de las ciencias, de arte, de matemática y de tecnología. Entonces, en cada fase van yendo los trabajos que los identifica. Muy bueno, estamos hablando... Siempre entonces, San Luis hemos quedado muy bien a nivel nacional. Muy bien, y habrá buenas expectativas entonces para lo que viene. Y por lo que vemos, por lo que estamos viendo, yo creo que sí. Espectacular. Sonia, entonces hoy la comunidad puede participar, puede asistir y ver los stands de ahí, de los estudiantes que están exponiendo en la Feria de Ciencias. Recordanos si querés el lugar y hasta qué hora van a estar. Bueno, vamos a estar hasta las 14 horas. Estamos acá en el salón de eventos, donde el ex casino. Y los invitamos a que vengan, a que traigan los chicos para que puedan ver también todos los trabajos que hacen los chicos de otras escuelas o de su propia escuela. Hermoso. Hay que criarlos para que sean curiosos, para que participen, que no tengan miedo, que todo esto, la verdad, que engrandece y alimenta todo lo que es la educación, el saber sobre todo. Así es. Y en el día de hoy, entonces, ¿se sabrán quiénes pasan a la próxima instancia? Sí, sí, el jurado, todo lo que es los evaluadores, la verdad que tiene una tarea muy difícil, porque ahora ellos hacen distintas pasadas en los cuales van evaluando. Y después que los chicos se retiran, se quedan todos los evaluadores para pasar a la instancia que es los consensos. Entonces los consensos son los que se van viendo aquellos trabajos destacados que se van que cumplen con todo lo que dice el documento de feria, porque nos regimos por un documento de feria que está a nivel nacional. Entonces se van evaluando para quienes van a pasar a la instancia provincial. Así que seguramente mañana nosotros ya recibiremos la comunicación. Sonia, se van a dar a conocer después del 12 de agosto, porque bueno, sacamos a todas las regiones, estamos dando tiempo para que vayan terminando las instancias todas las regiones. Sonia, entonces, ¿por qué a veces esta información? Porque queremos igualar. Nosotros, feria iguala a los chicos, a todos, porque al regirse por un documento a nivel nacional, los trabajos son presentados todos con la misma oportunidad y de la misma manera. No hay lugar a que, bueno, este trabajo tuvo más oportunidad que otro. No, porque todos son regidos por el mismo documento, los mismos requisitos. Entonces, cuando una vez que termina la última región de realizar Feria de Ciencias, ahí sí sacamos... damos la información de los trabajos de todas las regiones. Sonia, te quería preguntar, ¿hasta qué hora están aproximadamente en el día de hoy? Y bueno, ¿cómo seguirá el desarrollo de estas actividades? Sí, ahora estamos con todos los chicos, están exponiendo porque como les dije, ellos ponen en valor su proyecto. Ellos vienen a exponer su proyecto para que los evalúen y todos podamos visitarlos, verlos, y ellos pueden enriquecer su proyecto. Luego tienen el almuerzo y bueno, y a las 14, hasta las 14 horas van a estar. Muchísimas gracias, Sonia, por esta comunicación y felicitaciones por toda esa tarea que llevan adelante. Sí, hay una comisión hermosa, la verdad que en Merlo trabaja, en toda la Región 4, porque trabajan conjuntamente toda la Región 4, y la verdad que le ponen todo. Agradecer también al intendente, a aquellos funcionarios que pudieron también acompañar, con obsequios, con el lugar, con bueno, lo que se necesitaba. También el Ministerio de Educación acompaña constantemente, por supuesto, a estos eventos, a cada una de las instancias de todas las escuelas. Así que bueno, y la comisión que trabaja arduamente, lo hacemos con mucho cariño y apasionadamente. Muchas felicitaciones y bueno, y nuevamente gracias por la comunicación. Suerte ahí para que toda la comunidad se acerque entonces hasta las 14, que los estudiantes van a estar exponiendo los trabajos de la Feria Franca. Gracias, Sonia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Te devolvemos a la tarea. Gracias, buen día, gracias. Bueno, estábamos en comunicación telefónica entonces con la coordinadora jurisdiccional de la Feria de Ciencias, Sonia Suárez, quien nos compartía el análisis, nos contaba, la sacamos de la tarea porque estaba evaluando visitando los distintos stands de la Feria de Ciencias, y re linda la propuesta, ¿no? Porque es una manera de incentivar a los jóvenes para... esto que decía ella, que sean más curiosos, que investiguen, la cuestión práctica, que siempre es una forma distinta de aprender, ¿no? Quedé pensando qué me hago de comer rapidito para aprovechar e ir a la feria. Pensé que era un poquito más tarde, que se extendería un poco más tarde, pero bueno. Vos fuiste locutor, bueno, de los encuentros de niños. Sí. Claro, cuando en su momento Juvena coordinaba las dos actividades, la Feria de Ciencia y los encuentros de niños. ¡Ah, eras vos! Era Jorge Lula, cuando ya desde joven estaba en los escenarios del Club Casino. En realidad arranqué en Amigos de Merlo. El primer encuentro que hice en ecología, creo que fue en el 92, si la memoria no me falla, fue en Amigos de Merlo. Sí, vos sabés que trato de encontrar una foto que no la encuentro. Ojalá. Hay que... fotos tuyas con el busito también. Sí, de con Juvenal. El... ¿Qué teníamos? El... No era carpintero. Era la Reina Mora y el Rey del Bosque, como estaban en los buzos, estaban en los tachos de basura. ¿Se acuerdan? Que los pintaba la Vero Elizondo, hermosos. Eso, estaban las calcomanías. Todo el mundo tenía su calco con las aves autóctonas. Sí, bellísimo eso. ¿No? Estaba, ¿se acuerdan? En el cartel grande acá en el ingreso, promoviendo también el ecoturismo, ¿no? Sí. Para hacer avistaje de aves. Bueno, toda una cultura de mucho cuidado del ambiente desde hace mucho tiempo. Sí, que está bueno porque hoy se ve en la diversidad de aves que hay, incluso acá lo vemos por la ventana todo el tiempo. Sí. Entonces, eso es gracias al cuidado que se comenzó hace muchos años y que se sostuvo a través del tiempo. Yo siempre dije, el día que me vaya a esta tierra, me encantaría reencarnar, aunque sea en un hornerito, así sea hacer por lo menos la casa. ¿O no? Creo que todos tendríamos que aprender como el hornero, no falta mucho aprender. Totalmente. Bueno, ya nos vamos a buscar una fotito de Jorge Lula en los escenarios del Club Casino, porque esos encuentros de niños interesados en la naturaleza, había 1000 pibes más o menos, porque venían de toda la zona, una gran movida. Y eran como, no me acuerdo, dos o... Fácil eran dos días. Claro, porque se dormía ahí, bueno, mucho laburo coordinado por jóvenes. Sí. ¿Vos te acordás, Pame, Jorge, de chico? Claro, claro. No me acuerdo. De la escuela Rincón. Claro. De Pame sí me acuerdo. Ay, yo me acuerdo de vos, ¿qué te acordás? Pausa, pausa. Cuando entraste al primer año. Parece que nos vamos a la pausa. Cuando entró el primer año, me acuerdo. ¿Qué se acordará, Lero? Ahora me lo contás. Me lo contás cuando escuchemos el temita musical, Lero. Ayúdanos

una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Capricho del sol, del jardín, del cielo. No damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang. Solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. ...11:38 minutitos de la mañana, los últimos minutos de este aire fresco. Nos mandan mensajitos al 2664-003011. Dice: buen día, chicos, acá la Cooperativa Recuperadores Merlinos escuchándolos. Bueno, genial, un saludito ahí para sí, la gente de la cooperativa que está trabajando como siempre. Nuestro compañero Jorge Luna se ha ido, en un ratito lo vamos a llamar porque quiere ver qué pasa en la calle. Es pate perro. Es pate perro. Le gusta hablar con la gente y saber cómo está el tema de los precios, si perciben aumento, si es una ilusión. No, hablar con la gente de la calle a ver cómo está y qué piensa. En unos minutitos nada más. Mientras, estamos acá con Ale Godoy, haciendo algún repaso de lo que tiene que ver con las noticias nacionales. Y bueno, semanita caliente, decíamos, en lo que es el trabajo en la Cámara Legislativa, en el Congreso, porque tras los anuncios de siempre, de motosierra, del presidente Javier Milei, bueno, este miércoles hay un abultado temario en la sesión convocada a partir del mediodía, este miércoles al mediodía, que acumula distintos proyectos de las diferentes bancadas que integran el conglomerado opositor, que tienen como prioridad la respuesta a la motosierra de Milei. Una es la ley de financiamiento para las universidades nacionales, la recomposición del salario docente, encabeza la lista de temas. Le sigue la declaración de emergencia sanitaria en salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud a raíz del conflicto con el hospital Garrahan. Y ahí tenemos un paréntesis, ¿no, Negro? Sí, sí, sí. Que en ese sentido, referentes del establecimiento puntualmente desde del Garrahan, ¿no es cierto?, desde la Comisión de Enlace con el Poder Legislativo, le piden al gobernador Claudio Poggi que respalde la emergencia para la salud infantil, cuyo proyecto se encuentra en el Congreso de la Nación. Uh-huh. Para que quiero tirarte datos, porque dice que desde el Garrahan le explicaron detalladamente al mandatario provincial que el hospital asistió un total de 1.991 consultas de pacientes puntanos en el área de consultorios externos, además de recibir a 123 pacientes que egresaron del área de internación. También le mostraron que se brindó atención a 224 niños y adolescentes en sesiones del hospital de día y se efectuaron 515 teleconsultas médicas a la oficina de comunicación a distancia. Claro. O sea, estos son pacientes de la provincia de San Luis que se atienden o consultan o se tratan en el Garrahan. Bien, por eso viene el reclamo para que el gobernador, si bien ahora se va a tratar en la Cámara de Diputados, pero de alguna manera que el gobernador apoye, ¿no?, lo que es el presupuesto para la salud, específicamente para el Hospital Garrahan. Y esto muestra la importancia del Garrahan, porque no es San Luis la única provincia que deriva pacientes al Garrahan, sino que es en todo el país. Exacto. Y tiene que seguir estando con todo el amor y todo el cuidado que se merece una entidad como el Garrahan. Y todo el presupuesto necesario para seguir funcionando. Claro. Bueno, esos son, decíamos, parte de la agenda que va a tener la sesión de este día miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación. Decíamos, el presupuesto para las universidades, el presupuesto para la declaración de emergencia sanitaria en salud pediátrica y de las residencias nacionales. Luego seguirán proyectos impulsados por los gobernadores de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el reparto equitativo de los aportes del Tesoro Nacional y del porcentaje del impuesto a los combustibles líquidos que deberían ser destinados a obras viales. Ahí viene el reclamo que empieza a aparecer, porque han aguantado bastante, ¿no?, los gobernadores, que son finalmente los que tienen que dar la cara en cada territorio. Y bueno, ya estamos viendo que hay incipientes organizaciones, pero importantes también, hacíamos referencia hace un ratito acerca de este espacio que se constituyó de los 5 gobernadores, el de Santa Fe, el de Córdoba, de provincias importantes, de Jujuy, de Santa Cruz. Bueno, en esta ocasión también se va a tratar el pedido de las 23 provincias y de CABA para que el reparto sea equitativo. Los dos tienen media sanción en el Senado, pero el oficialismo trabó su debate en las comisiones clave que presiden diputados, como la Comisión de Presupuesto, que está en manos de José Luis Esper, de La Libertad Avanza, ¿no? Entonces, La Libertad Avanza y sus aliados buscarán impedir que se consigan los 2/3 necesarios para su tratamiento sobre tablas. Los opositores aprobaron la comisión investigadora sobre la Libre Gay, el tema de Libra, que también está dando vueltas, volverán también a la carga con modificaciones para la resolución en la Cámara. Es decir, que va a ser un miércoles muy caliente en la Cámara Baja, ¿no?, en el Congreso. Ahí es que decilo al micrófono. Que hoy también entra en lo de la ley 24.800 del Instituto Nacional del Teatro, también entra dentro de la agenda de la Cámara de hoy. Uh-huh. Y también la agenda se completa con la declaración de emergencia del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, decíamos también al comienzo del programa, en el marco de esto que viene sucediendo, este fenomenal visualización de lo que viene haciendo el CONICET. Mañana y pasado hay paro de 48 horas, hay una convocatoria nacional y hay un pedido de declaración de emergencia al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en lo que queda del año y la iniciativa de promoción de la salud cerebral. Bueno, muchísimos temas para abordar. Hablando de abordar. Salud cerebral, el a presidente ver. Dijo que va a dejar de insultar. Mirá. Ay, pero que habrá tomado la pastillita correcta. ¡Vamos! ¿Hizo pública esa declaración? Sí, está en todos lados, todos hablan de eso. Lo que pasa es que La Nación también como que lo evidenció en todos los insultos que suman, pero cantidades absurdas. Pero bueno, este buen hombre ahora parece que ha dado con la medicación correcta y va a dejar de insultar. Dice que, mira, como por ejemplo, hasta el sábado 2 de agosto dio 28 entrevistas y discursos en Argentina en los que incluyó 611 insultos, Lo novedoso es que en esta escalada el presidente también se volvió más chabacano. 57 de esos insultos utilizados fueron utilizando términos sexuales. Sí, tiene un temita ahí, viste, que no está muy resuelto. Un psicólogo por acá, por favor. Bueno, está muy... Dice que va a bajar ahora el contenido. ¿Qué será que lo habrá llevado al cambio? Porque, bueno, lo que estamos viendo desde que... Dice que es para comunicarse más, porque si no, es como que él toma como que... Si insulta, no escuchan su increíble capacidad de ideas tan brillantes. Entonces, así... Nos da la posibilidad de darle más de lugar comunicarnos, a las ideas, claro, que a los insultos. Bueno, sí, la verdad que a veces uno no sabe cómo abordar este tipo de noticias porque lo que no queremos es que incorporemos esta forma de hacer política que es a través de los insultos, ¿no? Es el rechazo. A veces hay que tomarlo con un poco de humor para dar determinadas noticias, porque ya estamos en un nivel de absurdo que es importantísimo. Pero bueno, hay que ver si cumple... Con agarompa. Claro, claro. Vamos a ver si cumple con las declaraciones, entonces, del presidente Javier Milei, que dijo que no va a insultar más. Vamos a ver. Le tomamos la palabra. Tenemos ya el audio. Te quiero decir, les quiero contar que nuestro compañero Jorge Luna ya está haciendo su tarea. Ay, y nos mandó... Él es muy aplicado. Nos mandó un audio que me la juego así porque no lo escuchamos. Esto es sin chequear. Así que tenemos que Jorge no se mande ninguna, ¿no? Le tengo fe. Sí, listo. Sí, sí. Fe ciega y vamos a escuchar el audio de es que nuestro... Está correctito él. Sí, sí. Vamos a ver. ¿Puede ser? Hola, buen día. ¿Cómo es su nombre? Quiñones María Sabina. Bueno, ¿cómo ve los precios? Lo vemos que está saliendo del supermercado. ¿Qué análisis puede hacer usted? Mire, yo los análisis que le hago, que todos los días están aumentando que de 100 pesos, que de 200 pesos, cuando queremos acordar, pero hay que recorrer los supermercados. Hay que recorrer porque en todos los supermercados no tenemos los mismos precios. ¿Y por qué pues esta variación por ahí tan significativa? Y bueno, ¿qué queremos? Con el presidente que tenemos, Milei, nos está matando y nos va a seguir matando hasta que él se vaya. No sé lo que va a pasar, pero los jubilados, que no, yo soy jubilada, mi marido es jubilado, ganamos 340 mil pesos. Usted puede vivir con 340 mil pesos. Encima nos vetó el aumento. Es una vergüenza. Que se vaya en Milei este porque nos tiene cansado. ¿Y cómo hace con la medicación, señora? Y la medicación, bueno, la que puedo, se saca el 100% lo que me dan y lo que hay que pagar no se compra, directamente no se compra. Bueno, gracias. Nos arreglamos como podemos. Gracias. De nada, señor. Gracias. Bueno, estábamos entonces escuchando los audios de la gente porque nuestro compañero Jorge Luna salió a la calle a ver qué opina la gente, cómo está, cómo ve, cómo resuelve su cotidiano con las cosas básicas, ¿no? Como es la comida, por ejemplo, y los medicamentos. Vamos a hacerle una llamadita a Jorge Luna. Mientras acomodamos acá, hacemos la... A ver, Belu, ponemos una musiquita o dos minutitos, así lo llamamos y que nos cuente entonces Jorge. Sí, te quise mulher, tudo lugar certo, tem que ser você. Tem que ser assim. Precios de la economía local. Mal, totalmente mal, gobierno divino que tenemos. ¿Cómo recorre muchos supermercados? ¿Se queda con...? Vengo. ¿Cómo hace con los negocios del barrio? Porque muchas veces por ahí necesita hacer una compra de urgencia y... Camino. ¿Jubilada? Jubilada. ¿Qué opina el Beto? Que está re mal lo que está haciendo el demente este. ¿Cómo solucionamos el país? ¿Cómo solucionamos el país? Cuando el pueblo se decida a votar como la gente, como tiene que votar, bien. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, escuchamos una... Hola, una vecina. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, te escuchamos. Sí, ¿vos te nos escuchamos? ¿Escuchás bien? ¿Hola? Sí, te escuchamos. ¿Escuchás? A Jorge, ver. Te escuchamos. ¿Hola, me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Vos nos escuchás? No se escuchó porque de hecho nos cortó. Nos cortó, pero bueno, ahí ya ahí vamos de nuevo. Vamos a volver a llamar. Escuchamos entonces la opinión de las vecinas con las que se va encontrando en la calle nuestro compañero Jorge Luna. A ver si volvemos. Ahí va. A ver si ahí sí nos escuchamos. Bueno, desperfectos técnicos de un programa que sale en vivo porque tenemos a nuestro compañero, decíamos, en la calle, preguntándole a la gente, a los vecinos, qué opina sobre los precios de los alimentos, los precios de los medicamentos, cómo hace para llegar a fin de mes, ¿no? Ese es el gran desafío. Vamos a ver si logramos la conexión. Bueno, mientras esperamos la conexión, vamos a una musiquita que nos acompañe y ahí ya reintentamos hablar con Jorge Luna, que está en la calle. Tem que ser a flor, tudo tem sua fonte, tem que ser você. Tem que ser amor, tem que ser total, tudo tem sua estrela, tem que ser você. Tem que receber minha afirmação, tudo no lugar certo. Tem que ser mulher, pra mim tem que ser você. Volvimos, estamos al aire, estábamos atentos escuchando, bueno, cosas que suceden en un programa en vivo. A ver, Jorge, si nos escucha ahí. Jorge, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, perfecto. ¿Vos? Sí, espectacular. Bueno, yo estoy hablando con la gente. ¿Cómo se puede sacar una segundita? Estamos con la gente comunitaria en vivo, tenemos que estar haciendo la compra, buscando precios. Sí, más vale, es lo que te busca, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Yo? ¿Viene? ¿De qué parte? De acá, de la zona. Bueno, por ahí, no le convence mucho, buscando alternativa de precio, en varios mercados, pero no sé. Stock es muy buen supermercado, sí. Pero también tengo la en el barrio. Sí. ¿Jubilada? Sí. ¿Cómo viene piloteando? Sí. Más. ¿Cómo hace con el tema de medicación? Sí, gracias a Dios la piloteo como le puede decir, buscando precios también, y bueno, y si no voy al hospital. Sí. Bien. ¿De qué trabajaba usted antes, señora? Yo trabajaba en México. ¿Sí? Pero eso, cuidado. Gracias a Dios, sí. Bueno, gracias, no le saco más tiempo, ¿eh? Encantada. Bueno, la señora que se jubiló como ama de casa, ¿no? Uh-huh. Y lo que escuchamos... Porque bueno, hay muchas personas más grandes justo ahora en mediodía que están haciendo las compras, es lo que más me veo en este momento por acá. A ver, voy a dejar que se acerque un poco más su matrimonio. ¿Se ve gente, Jorge, fuera del supermercado? Más que todos los que bajan de estacionamiento. Hola, buenos días. Vamos a sacar un segundo. Inicio funcionado, ¿no? No. Bueno, directamente a comprar. Buenísimo, gracias, ¿eh? ¿Te moleste? A ver, acá viene otro caballero. Caballero, ¿qué tal? Buen día. Estamos en vivo para Identia. ¿Cómo anda haciendo compras, buscando precios? Vamos a comprar, sí. ¿Qué barrio viene? Pantanillo. Por ahí, buscando una alternativa más de precio, ¿no? Fuera de los kioscos del barrio. Sí. siempre hay ofertas acá. Entra todo el invierno en el Pantanillo, bueno, teniendo en cuenta la problemática, frío, con mucho frío. La problemática que ustedes están sufriendo ahí en el barrio, no sé si está en la zona donde se iban a hacer todas las obras que nunca se terminaron al final. No, yo estoy cerca de la avenida. Venía. ¿Cuidado? Sí. ¿Cómo la viene piloteando? Sí, tirando. Yo con la medicación, puedo conseguir nuevamente... Eso está todo cubierto. Está a mí, me cubre todo. El 100% de la medicación que está. Exactamente. Pues muchas gracias, ¿eh? De que, muy amable. Bueno, a ver, seguimos hablando con más gente. Obviamente que están todos apurados porque son las 12:30 prácticamente y hay que hacer las compras para el almuerzo, ¿no? Exactamente, estamos entonces en vivo escuchándolo a Jorge Luna, que anda ahí en uno de, bueno, de los supermercados más importantes de acá de la Villa de Merlo, y preguntándole a la gente cómo se da maña para poder llegar a fin de mes. Y teniendo en cuenta que hay un aumento del 9% en supermercados. ¿Cómo te va? Buen día. Estamos para Evidencia Comunitaria, estamos haciendo radio un poco en vivo, te vamos buscando precios, haciendo compras. Hola, buenos días. Sí, haciendo las compras para el día, pero que uno recién sale de trabajar y ahora va derecho a cocinar. ¿Usted salió del supermercado? Sí, salí del supermercado. ¿Buscando precios? ¿Cómo lo ves con el barrio? Y sí, con el barrio tiene distintos precios. ¿De qué barrio sos? Del barrio San Agustín. Pero bueno, hay que caminar un poquito y buscar precios hoy en día. Todo está muy caro, muy difícil y bueno. ¿Cómo ves la economía del país? Mal, mal. ¿Cómo pensás que podemos salir de esta crisis? Sacando el presidente que tenemos. Gracias. No, por favor. Perdón, me sobra. No te lo muera, Jorge. No, que su respuesta es muy espontánea. Eso es lo lindo, estar en la calle y escuchar a la gente, porque la expresión pura, es la sencillez de toda la gente que... No, nadie tiene un libreto acá armado. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Les puedo molestar un segundito? Los veo con... Muy apurada porque pierdo el colectivo. Muy bueno, gracias. Que la pasen bien. Sí, hay de todo. Está muy bien, Jorge. Bueno, muchas gracias. La verdad que está bueno poder charlar con la gente y, como vos decís, bueno, las distintas opiniones, ¿no?, que van surgiendo espontáneamente. Lo primero que se viene es, está mal la economía y cómo se resuelve. Se tiene que ir este presidente. Cierto, un poquito, dos deditos de frente, uno y medio, uno. Y creo que con eso hacemos un montón. No es todo economía en el mundo, está la parte humana que lo estamos obviando por completo. No sé si tomaron nota de todas las personas que entrevistamos, chicos. Sí, pero prácticamente todos dijeron lo mismo. Exactamente. Bueno, buenísimo, Jorge, gran trabajo ahí en las puertas del supermercado para escuchar qué está pensando, qué está sintiendo la gente, muy interesante. ¿Te queda algo más por ahí? Si no, ya te despedimos, ya son las 12, tenemos que terminar con este aire fresco. Te despedimos, Jorge, te despedimos. Gracias, que tengan lindo día y que la máxima llegue a lo máximo en el día de hoy. Bueno, vemos mañana. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana. Gracias, Jorge. Ahí saludamos a Jorge Luna, que está en la calle preguntándole a la gente cómo llega a fin de mes, qué estrategias tiene y cómo salimos de esta, ¿no? Votando bien, dice la gente. Nosotros tenemos que dar por finalizado este aire fresco del martes 5 de agosto. ¿Y cuál es la programación para este día en Radio Identia Comunitaria? No se vayan de Identia Comunitaria por esta 103.3, por identiacomunitaria.com. Nos pueden escuchar y también bajarse la aplicación y escuchan desde cualquier parte del mundo. Hoy a la tarde, a las 3, arranca Radio Gamer con los chicos que siempre nos informan de todo, cada quien con su columna, dos horitas escuchando a los chicos de Radio Gamer. De 5 a 7, Nadie Nos Da Bola con Charlie y todo su rock, a pleno rock. Y a las 19 hasta las 20 horas, Abra Palabra, que las chicas de Los Molles se las traen unas entrevistas impresionantes. Después de 20 a 22, La Biblio nos cuenta, el programa de la Biblioteca de Los Molles. Todos los días mucha programación por Identidad Comunitaria, no se vayan. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 9, de 9 a 12, acá en Aire Fresco. Gracias, Belén Iliar, por toda esta gran tarea de operadora. Gracias, Pamela Mackey. Gracias, Ale Godoy. Gracias a Jorge Luna también, que quedó callejeando. Exactamente. Nos escuchamos mañana en Aire Fresco de 9 a 12. Gracias a ustedes por estar ahí. Unite a la comunidad Identia. Estamos en Instagram y Facebook como arroba Identia Comunitaria. En la web identiacomunitaria.com. WhatsApp de contacto 2664.